Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana a través de internet llegamos a todos los hogares con una conexión digna a internet. Porque si lo tuviéramos que descargar desde donde estamos, no nos escucharíamos ni nosotros mismos. Y en nuestro episodio número 11 del volumen 2, y como cada semana, tengo enfrente mía al señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes, noche, madrugada, días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué hace? A mi derecha, jugando con caramelos, el señor Ismael del Valle. Caramelo. Hola, ¿qué hace? ¿Podcasteas o qué hace? Traigo caramelo. Buenas, ¿cómo estamos? Y saludos también de quien os habla, Alex Berlanga. Y durante esta media hora larga os vamos a acompañar. Espera, ¿qué? ¿Qué? No, quería interrumpirte. ¿Puedo saludar? No, yo quiero saludar. ¿Y esto cuándo sale? Tenemos. hemos llegado a tener oyentes en Puerto Rico. Sí. ¿No lo habéis visto? Es un país. Sí, más o menos. Sí. Pues desde aquí vamos a mandar un saludo a todos los oyentes fuera del territorio español. Claro que sí, de habla hispana. Que gracias. Gracias. Y norcoreana. Es un estado norteamericano. Es el último estado norteamericano que hemos hablado. Puerto Rico. ¿Puerto Rico es el último estado? Sí, el último estado en añadirse a la nación. Espérate un momento. Norteamericano. Búscalo. No tenemos wifi. No me encontró nada. Algún año tendremos internet en este estudio o no. Nuestro episodio número 11 del volumen 2, en el que lo hemos titulado Muerte. Muertes ilustres. Muertes jodidas o muertes. Sí, hay gente que se muere y ¿no? Por los sitios. ¿No os acordáis del primer episodio de Monty Python Flying Circus? Sí, en plan. ¿Quiere ver usted sí. una muerte ilustre? Mira, la de Genghis Khan. Y lo presenta Mozart. Luis, ¿qué nos traes? La muerte de... Mira, otra vez con las ñes. Capitán América, la muerte de Suano. No, de Suano. De Suano. Es que verdad. No sé qué coño me pasa. La muerte del sueño. La muerte del sueño, de 2007, de Ed Brubaker y Steve Epkin. Isma, ¿tú qué traes? Yo os traigo un videojuego muy reciente, por fin, un videojuego bastante reciente para la ya nueva generación, para PlayStation 4. Bueno, en realidad, este juego se sumó al carro de, vamos, ya que lo estamos haciendo para Play 3 y 360, lo hacemos para Play 4, el Marvel's Soul Suspect, en el cual manejaremos al detective Ronan O'Connor, el cual siendo un... Hermano de Sinead, sí. Sí, Sinead. No, cinco pesos. Tuyo. El cual detective ectoplásmico tiene que investigar su propio asesinato. ¿Qué cosas? O sea, empieza con el spoiler directamente. No, me he enterado del título todavía, porque lo ha dicho dos veces y no lo ha dicho más dos veces, no lo ha dicho igual. Murdered Soul Suspect. Que no, me entero. Murdered Soul Suspect. ¿Y si lo lees? A ver, arriba, a la izquierda. Ah, Murdered Soul Suspect. Vale, yeah. Gracias. Eso mismo. Yo por mi parte traigo 10, a falta de una, 10 muertes épicas en el cine. Wow. Exagerado. Spoiler. Tengo cuatro líneas. Sí, sí, va a ser spoiler, pero a ver, sin decir títulos ahora mismo, a ver, la película más viejuna es del 91. Creo no, que del, voy a del 83, la más vieja. Y la más reciente es de 2008. Creo que voy a tener que irme. Porque creo que hay spoilers. No me gusta gente que se... No me gusta hay spoilers. No, porque hay películas que no he visto. Es muy sensible, Mile. Te voy a decir que la primera va a ser del Señor de los Anillos. ¿Vistas? ¿Qué dices? ¿Sean Bean? Sí. No podía faltar en este, no podía faltar en la vamos lista. Vamos a meter a Sean Bean una peli, ¿para qué? Para que se muera. Para matarlo. Oye, matarlo, yo pensaba que iba a ser Saruman. Yo te digo una cosa. No, yo cada vez que veo a ese hombre en el tráiler de alguna película, como ha sido la del Jupiter Ascending, va a morir. No he visto la película, pero es que la primera imagen es un spoiler. Este hombre va a morir. En fin. Vamos a meternos en materia y la muerte del ano de del... Perdón. La muerte del ano del Capitán América. La muerte del ano. La muerte de los sueños, sí, señor. El hijo caído. Aunque a estas alturas un servidor ya debería estar curado de espantos, lo cierto es que la muerte de Steve Rogers en el 2007, el Capitán América original, pues consiguió ponerme los pelos como escarpias del susto. Pero antes que nada, mejor poner a público soberano en antecedentes de lo que fuera el mayor magnicidio acaecido en el mundo del cómic durante la pasada década. A ver, durante la segunda mitad de 2006, Marvel Comics publicó la macrosaga Civil War, un crossover que se desarrollaba en las principales cabeceras de la compañía que engarzaban sus historias al unísono en la serie troncal de 7 números del mismo título. El último de ellos se publicó con fecha de enero de 2007. La cruenta guerra civil dio comienzo a raíz de la entrada en vigor del Acta de Registro de Superhumanos, una ley por la cual todos los héroes enmascarados estaban obligados a revelar su identidad secreta y ponerse a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. De inmediato, los superhéroes se postularon en dos grupos bien diferenciados. Por una parte, los gubernamentales conservadores, es decir, liderados por Tony Stark, alter ego civil de Iron Man, y por otra, los rebeldes liberales, que abogaban por el derecho a la privacidad y el libre albedrío dirigidos por Steve Rogers, el Capitán América. Bien, el resultado del enfrentamiento se decantó a favor de los héroes auspiciados por el gobierno. Toma spoiler, y sin avisar. Si vais a ver Los Vengadores 3, ya sabéis cómo termina. Ahora, en fin. A consecuencia de ello, el Capitán América... Sí, la ha colado sin avisar como hace el jefe, ¿no? Yo la cuelo y ya está. A consecuencia de ello, el Capitán América, declarado en rebeldía y finalmente capturado, afronta su juicio en los juzgados federales de Nueva York, y no ante un consejo de guerra, como correspondería a su rango militar, en un gesto inusual por parte del gobierno, en un intento de dar imagen de transparencia absoluta al proceso. Durante su llegada al juicio, ojo que va a spoiler, ¿eh? O sea, aquí vamos a saco. Esto lleva publicado hace media docena de años o más, o sea que... Media docena. Ya has tenido tiempo para leértelo. Durante su llegada al juicio, Rogers es tiroteado en primera instancia por un francotirador para ser posteriormente rematado por otro asesino muy conocido que solo se desvela al final del cómic, en las escalinatas de los juzgados. Tres disparos recibidos a bocajarro, esposado, sin posibilidad de defenderse como si fuera un animal, sin recibir muestra de piedad alguna y sin ningún momento para la épica ni discursos trascendentales. Solo muerte y ya está. Y adiós y gracias. Au, y tira. Entonces... El Capitán América muere en Los Vengadores. Claro, uno podría... ¿Cuánto tardó? Uno, ojo. Tengo lag. Uno podría pensar que estamos ante la típica maniobra comercial de la editorial en pos de relanzar al personaje en una colección cuyas ventas estaban por los suelos. Algo que, por otra parte, a la larga se demostró que se hiciera. Un servidor, a bote pronto, recuerda por lo menos cuatro muertes de personajes que encarnaban al Capi, pero que no eran Steve Rogers. A saber, la del profesor chiflado William Burnside, la del espíritu del 76, la de Roscoe, la del Patriota... Parece que la condición intrínseca para cargárselo era que Rogers no fuera quien vestía el uniforme de la bandera en ese momento. Pero los infaustos años 90, pésimos para cualquier publicación de superhéroes, aún tenían una desagradable sorpresa que depararnos. Durante el infame experimento editorial titulado Hero Reborn, Marvel intentó dinamizar a sus principales franquicias, matándolas para después resucitarlas de inmediato al mes siguiente, resurgiendo de sus cenizas con fuerza y brío renovados. Una chorrada en la que el mismísimo Bill Clinton... Algo así como Racing Like a Phoenix. Sí, más Racing Like a Phoenix, sí. De coño pollo. En fin. Conchita. Sí, de coño polla. En fin, una chorrada en la que el mismísimo Bill Clinton aparecía representado como portador del féretro del Capi. Como con o sin manchas sospechosas. Como lo cuento. Le iba limpio, la mancha era la otra. Ah, vale. En todo caso... En ningún momento dio la sensación de que la cosa fuera a pasar a mayores. Ah, y se me olvida una muerte, o sea, la muerte más importante de todas, la que lo mantuvo congelado tras la Segunda Guerra Mundial hasta que fuera rescatado por los Vengadores 20 años más tarde. Ah, sí. Esa sí que era de Steve Rogers. Pero había cosas en esta última muerte no anunciada que asustaron mucho a los lectores y que nos hicieron temer lo peor. En primer lugar, el magnicidio nos pilla a todos con el pie cambiado. Al contrario de lo que sucede en estos casos, no se había anunciado nada con anterioridad, a bombo y platillo, como hacen siempre. El cómic, como ahora con la muerte de Lobezno, que están con la tontería, que no cagan, que llevan medio año andando por culo con la muerte de Lobezno. ¡Ya, que se muera ya Lobezno, coño! En fin. Ya resucitará, ya. Sí, ya verás tú. El cómic apareció en las tiendas norteamericanas el 7 de marzo de 2007 e inmediatamente la noticia corrió como un reguero de pólvora. El Capitán América había muerto. Las cadenas de televisión abrieron sus informativos con la impactante noticia y lo mismo sucedió con las portadas de prensa escrita. La repercusión, ya no solo en el círculo del cómic, sino en las cabeceras de todo el mundo, fue sensacional. Y la serie de cómic seguía su curso, sin el personaje que le daba nombre, algo impensable nunca visto hasta el momento, y pasaba un mes, y otro más, y todos nos hacíamos a la idea de que tal vez fuera cierto, puede que Steve Rogers estuviera muerto y enterrado, puede que realmente hubiera matado al sueño. Ed Brubaker fue el encargado de meternos el miedo en el cuerpo a lo largo del arco argumental de 6 partes, al que a mi modo de ver le sobran las 5 últimas, titulado precisamente así, La muerte del sueño. Y los lápices densos y oscuros del también norteamericano Steve Epkin fueron los responsables de parir la más impactante viñeta publicada en un cómic de superhéroes durante la pasada década. La de un Capitán América esposado, abatido y ensangrentado, que aún tiene un último aliento para combinar a Sharon Carter a proteger a la población civil del tiroteo. Genio y figura hasta la sepultura. ¿O no? Sí. ¿O no? Además, Sharon Carter, otro spoiler, que es la que lo remata. Toma. Toma. Joder. Meritorias han resultado también las adaptaciones cinematográficas del personaje protagonizadas por un voluntarioso Chris Evans. Sin duda alguna, la primera de ellas fue la mejor del lote de precuelas individualizadas que desembocaría en el blockbuster de Los Vengadores y que es altamente recomendable. Nada que ver con la segunda esta. Con ¿te gustó eso, El Lado de Invierno? A mí sí. Sí, sí, si no fuera por el 120 de pecho que se ha puesto. Sí, no, ahí ya fue un... Que parece Capitán América de Rob Liefeld. Sí. La impresión de... Dice, vale que este hombre se ha mazado para el Capitán América, lo entendemos, pero era un... Ostras, pero que tiene tetas. Que Chris Evans tiene tetas. Sí, tiene tetas. Llega un momento que dice, tío, pero ¿qué te has hecho? Te pones al lado de Scarlett Johansson y dudo quién las tiene más grandes. No puede ser. No, más perímetro lo tiene Chris Evans descarado. Sí, sí, o sea, sí. Pero de aquí lo iba. Llega, era un poco... ¿Qué cosas? No, era como las venas de Lobezno, ¿no? Y dices, Dios mío, no puedo parar de mirarlas. Claro, Hugh Jackman, a medida que van más pelis, tiene más... Lo que hacen pena. Lo que hacen los el esto... Nada, es igual. Sí. En vena. Seguimos con las muertes en Supercultura Freak Show y las muertes épicas que traigo yo por aquí. 10 muertes épicas. Empezando, ya lo habíamos dicho, Boromir, interpretado por Sean Benn en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, película de 2001. Y tras sucumbir a la influencia que ejerce el anillo sobre él e intentar arrebatárselo a Frodo, Boromir, hijo de Denethor, Senegal de Gondor... Sigue. Sí. Senescal de Gondor saca su lado más honorable y combate con tesón contra los Uruk-hai para salvar a Merry y Pippin sin éxito. Oh. Al final muere atravesado por 3 flechas, pero no sin antes haber peleado hasta la extenuación. Es que encima que le roban una escena, porque es una escena suya... la de la que la habéis visto, la de Liv Tyler montada a lomos de ese caballo en medio del río que lleva cercano a Rivendell, sí. Cuando levantas el caballo, sí. Frente a los Nazgûl y tal, sí. Eso es en el libro es Boromir, sí. O sea, sí. Es que encima que le roban la escena, le matan. Protagonista, encima lo matan miserablemente, como siempre, en fin. Cosas que tiene John Bean. Otra muerte épica. También murió siendo villano de James Bond. Murió en todas partes. Y el hombre. Cómo olvidar siendo. En alguna que otra no muere. Habría que tener de hemeroteca. Pero muy pocas, ¿eh? Sí. Hoy en Cuarto Milenio, el extraño caso de una película en la que John Bean no muere. También está el caso de Leónidas, interpretado por Gerard Butler, sí. En la película de 300, uh-huh. En el año 2006. Leónidas se niega a aceptar el ultimátum persa, que lo que deriva a que él y sus fieles guerreros perezcan en un desigualado combate numérico frente al ejército de Jerjes. No obstante, antes de ser acribillado por decenas de flechas, al igual que Boromir, mira qué cosas, el rey espartano consigue con su lanza rozar el rostro de Jerjes y hacerle sangrar. También fue una buena muerte. Es que está basada en hechos reales, o sea, eso ya se sabía de antes. No, lo mejor es ¿cómo se llama? El rey persa, ¿no? Jerjes. La cantidad de piercings que me lleva el colega. Ostras, es un actor brasileño. Es Iron Man. Altísimo. Sí. Pero 2 metros de pavo. Y recomiendo ver la parodia de South Park. En fin, seguimos también con otra muerte épica, como fue la de Harry Stamper, interpretado por Bruce Willis en la película Armageddon, hombre. De 1998. ¡Hombre! Mira, algo nadie bueno. Se lo esperaba, ¿eh? Alguien muere. Ha muerto Bruce Willis. Luego ya es un no, Bruce Willis está muerto. Algo bueno que ha hecho. ¿Que la dirigió esta? Michael Bay. Sí, creo que Michael Bay. Bruce Willis está muerto. Sí. Hijos de puta. La tierra está a punto de sufrir. ¿No el Michael dolor? Bay? Sí, creo que sí. Esta película que bueno, la Tierra está a punto de sufrir el doloroso impacto de un enorme asteroide. Por suerte hay alguien dispuesto a sacrificarse por salvar al resto de la humanidad. O vamos a chufar un asteroide en todo. Harry Stamper consigue destruirlo a tiempo a costa de su vida, llevando a la población mundial a un estado de júbilo exacerbado, menos a su hija, que debe ser consolada por Ben Affleck. ¿Y quién es su hija? ¿Quién es su hija? Liv Tyler. Ah, Liv Tyler. Ay. Que menos mal que ha salido a la madre y no ha salido a Steven Tyler, a su padre. Michael Bay, y el guión es de J.J. Abrams. ¿Sí? Sí. Ostras, eso no lo sabía. Lleva la wiki. Otra muerte épica fue la de Russell Case, interpretado por Randy Quaid en la película Independence Day del año 1996. El borrachín de jaja, he vuelto. La nave alienígena principal está preparándose para disparar una poderosa arma, por lo que los humanos deciden atacar directamente al cañón que está antes sea demasiado tarde. El problema es que los misiles se agotan antes de completar el objetivo. Por suerte, para las esperanzas humanas aparece Russell, que tiene un misil disponible. Sin embargo, el mecanismo no funciona. Hola, ¿quieres ver mi misil? Y el tiempo se agota. Ello le lleva a decidir sacrificarse por la causa, dirigiéndose con su caza a la boca del lobo para hacer explotar la nave. Otra. ¡Mal remedio y todo! Otra muerte épica fue la de Máximo Décimo Meridio, interpretado por Russell Crowe en la película Gladiator del año 2000. Y Cómodo prepara su combate. Cómodo, que vaya nombre le pusieron al Joaquín Phoenix. Hombre, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómodo? ¿Como el dragón? No lo jodas. Cómodo prepara un combate contra Máximo para acabar con él, pero como sabe que le va a zurrar, le hiere antes de empezar. Cuando llevan un rato peleando, Máximo, moribundo por las heridas, empieza a tener visiones. Momento en el que el emperador aprovecha para sacarse de la manga una cuchilla. Sin embargo, el tiro le sale por la culata, ya que Máximo le mata con su propia arma. Al final este también muere, pero antes de reunirse con su familia pide que liberen a sus hombres. Allí en Extremadura, en Mérida. O sea, que él sueña que está... Que es sí. Español, ¿no? Máximo. Sí, era sí. El hispano. Máximo chorizo. Nos vamos a otra gran muerte épica, como fue la de Ellen Ripley, interpretado por Sigourney Weaver en Alien 3 del año 1992. Muere en la 3. La primera de Fincher. Es cierto. Ellen Ripley, que lleva un embrión de alien, reina en su interior, se sacrifica lanzándose a un horno de fundición de metales para acabar con él y evitar así que nazca la reina y que los científicos experimenten con ella y la utilicen como un arma biológica. Con 27 años dirigió Fincher esa peli. Sí, sí, era jovencito. Sí. Yo la vi en el cine, mira, joder, qué mayor. Sí. Y a mí me gustó. A mí también. Es diferente de las demás. A mí me gusta. Es que ahí está el problema que tuvo la 3, fue eso. Que te ves la primera parte, que es más terror. La segunda, que era más acción. Y la tercera, y dices, yo no sé qué me vas a traer. Y fue un poco la rara, pero que aún así. Polémica, claro, porque era un chaval jovencillo, no lo conocía ni Dios, tenía 27 años. Y dice, ¿qué le vas a dar a alguien a este? Y luego. Es muy buena peli, a mí me gusta mucho. Y luego está La Resurrección, que es muy francesa. Con guión de Joss Whedon. Es verdad, sí, sí, no me convenció demasiado. La siguiente es la del Capitán Miller, interpretado por Tom Hanks en Salvar al Soldado Ryan, película del año 1998. Y Miller es mortalmente herido en Ramel cuando se acerca al puente a coger un arma con el que defenderse de un tanque alemán. Sin embargo, a pesar de su debilidad, no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Quiere morir con la cabeza bien alta, coge su pistola y comienza a disparar el vehículo nazi. Por suerte, para los americanos llegan refuerzos aéreos en el momento más oportuno, cosas. Aunque para Miller ya es demasiado que pasa, tarde. Cosas que pasa en antes de morir, agarra a Ryan del uniforme para decirle: James, hágase digno de esto. Tírate para merézcalo. Tira para tu casa, coño. Tira para tu casa. Matt Damon, me cago en tu puta madre. Que se ha muerto aquí media compañía para venir a buscarte. Ay. Otra gran muerte épica fue la de Walt Kowalski, interpretado por Clint Eastwood en Gran Torino, película de 2008. Donde Walt Kowalski decide ir en plena noche a visitar a una pandilla asiática que está constantemente causando problemas en su barrio con el objetivo de poner fin a esa insostenible situación de una vez por todas. Para ello, opta por sacrificarse. Sabe que al meterse la mano en la chaqueta pensarán que va armado y le dispararán. Así que se decanta por esta sencilla pero efectiva y mortal manera de incriminarles. De esta forma logra ser, tras ser acribillado a balazos, que la policía los detenga. ¡Oh! Mira que me gusta a mis hijos la peli esta. Gran Torino. A todos, sí. Sí, a mí también. Esa, ¿no? Me gusta. Por cierto, lo de la pandilla china, a mí me pasa lo mismo. Vale. A mí me pasa lo mismo, pero han montado un bazar, ¿sabes? O sea, problemas no me hace. En fin, nos vamos a fuera de mi césped. A las dos últimas muertes épicas, la del T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, El Juicio Final, de 1991. Qué cabrón eres. Ay, llegando a la lagrimita. T-800, que ha sido lo más parecido a un padre que ha tenido John Connor, les dice a este y a su madre, Sarah, que él también debe ser destruido para eliminar el chip que lleva dentro. El pequeño Connor le suplica que se quede, pero el T-800 tiene claro qué es lo que tiene que hacer: morir. Para ello, elige una ardiente caldera, siendo Sarah la encargada de bajarle a su fatal destino. Anda y la has liado. Yo prefiero la muerte de la primera, de Terminator, de la primera. ¿De quién? ¿De Michael Biehn? Sí, no, de ese. Sí, de 800. Ah, de 800, sí, aplastado. Sí, pero como era el malo, pues. Pero aquí estamos hablando de. Claro, aquí este de 800 era bueno. Es un caso, yo creo que es un caso muy curioso de Terminator, que la gente. O sea, la gente joven, o sea, no ha visto la primera Terminator. Se cree que la primera, la segunda. Y entonces no entiende. ¿Por qué Sarah Connor pone la cara que pone? Que se acojona. Que se acojona cuando ve llegar. Pero sí, es bueno. No, la escena de John Connor. No puedes morir. Y la otra, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tíralo. Pero es exactamente lo que te iba a decir yo. Porque obviamente llegó a casa Terminator 2 en VHS. Y dije, esta mierda hay que verla, a ver qué es. ¿No? Ve ahí, Oscar, a mejores efectos especiales. Que ha envejecido muy bien, por cierto. Sí. Y fue verla y ver la cara eso de Sarah Connor acojonada viendo pero qué le pasa, tal, no sé qué. Y luego ya vi la primera y dije, claro, todo el mundo vio la segunda de la primera. Sí, igual que Alien. Sí, también pasó. También, un caso también muy parecido. Sí. Y la última muerte épica. Epic Death. Darth Vader. Anakin Skywalker, interpretado por David Prost, con la voz de James Earl Jones. Star Wars, El Retorno del Jedi, 1983. En la Estrella de la Muerte, Darth Vader y Luke Skywalker, padre e hijo, se baten en duelo. el emperador que está... creo que no estoy haciendo spoiler, ¿eh? No. Creo que no. No jodas que se muere Darth Vader. El emperador que está disfrutando y viviendo expectante este combate aprovecha un momento colérico de Luke para incitarle a que dé muerte a su progenitor y se pase al lado oscuro. Este lo rechaza, ¡ay, que no quiero! Por lo que el emperador decide tomar cartas en el asunto y atacarle con rayos, porque los Sith pueden tirar rayos. Cuando está a punto de acabar con él, Darth Vader mata al emperador y salva a su hijo, si bien él sale mal parado en este proceso. Antes de morir, Anakin y Luke mantienen una esperada conversación cara a cara. ¿Nos ha dejado? ¿Es pinta infatic? ¿Nos ha dejado? ¿Es pinta infata? Yo me quedo con ese momento en la parodia de Padre de Familia, de quítame el casco. Que de ahí no voy a hacer el spoiler. Ya está. Habrá que verla. Ya que la muerte fue distinta. Y hasta aquí estas muertes épicas. ¿Qué? Estáis muy callados. Ah, ya, vale, sí. Sí, ahora te toca a ti. Es que te toca a ti. Ay, me toca a mí. Sí. Ah, vale. Hola, ¿cómo estáis? Estaba tan entretenido escuchando con el programa que no sabe que le toca a él una parte también. Sí, es que lo de las muertes épicas. Lo ¿qué siento, nos has traído? Pero hoy Berlanga. El videojuego Murder at Soul Suspect, en la cual la aventura nos pone los zapatos. ¿Cómo el título? Murdered. Mierda. Mierda Soul Suspect. Murdered Soul Suspect. Ah, yes. La aventura nos pone en los zapatos de Ronan O'Connor, un detective. Do you think fuck is funny? Yes. So fuck yourself and save your money. Dale, tira. La aventura nos pone los zapatos de Ronan O'Connor. A huevo las pones, hijo. Un detective que vive atormentado por su pasado delictivo grabado a fuego en su piel en forma de tatuajes y por la muerte de su esposa Julia. Nada más ejecutar el disco, ¿sí?, vemos caer desde la ventana de un ático tras un forcejeo con un misterioso encapuchado, quien poco después lo rematará con 7 tiros a quemarropa. La escena se saldará con su muerte, pero en lugar de desaparecer, su alma permanecerá en el umbral, una especie de limbo. Lo que le permitirá seguir vagando para poder enfrentarse a su caso más difícil, la investigación de su propia muerte. A partir de ese momento, ¿qué cosas? Sí, deberá seguir las pistas de los diversos crímenes cometidos por su ejecutor, un misterioso asesino en serie conocido como con el apodo de El Campanero. ¿Te mola? Sí, ¡campanero! Debido al símbolo. Estamos fatal de lo nuestro. Oh. Dios. Debido al símbolo de una campana con el que firma sus actuaciones. Campanero, actuaciones. ¿Está campanero? No. La historia que, presenta. Qué incómodo, ¿no? Con una campana. Sí. Ah, ya. Con un balajo. En fin. Ya. La historia que presenta algunos giros de guión bastante interesantes es una de las claves de la aventura. El tono narrativo lo impregna todo, con ayuda de unos entornos que están llenos de elementos que aportan mucha información contextual. Sin caer en ningún destripamiento argumental, solo diremos que hay varias cosas que recuerdan mucho a Heavy Rain. Juego de Quantic Dream. Y sobre todo a Ghost, el clásico cinematográfico de 1990. Si recordáis la historia de esta última, Sam, el protagonista, era asesinado y permaneció en el mundo para perseguir a su ejecutor. Igual que Ronan. También hay guiños a Oda Mae Brown, aquella medium reticente a la que interpretaba la hilarante Whoopi Goldberg. Perdón, es que me estoy acordando de la peli. Hilarante Whoopi Goldberg. Whoopi. ¿Qué te has tomado tú también hoy? Pues bien, con esos y otros muchos ingredientes, Airtight Games ha conseguido plantear un hilo argumental consistente que logra mantener el suspense hasta el final. Pero luego suspende. Ay, uy. Ay, ¿suspende o suspende? No me ha quedado claro. Vale. Marvel Soul Suspect combina varias mecánicas de juego, condensadas, exploración, puzzles y sigilo. La ciudad de Salem, ¿eh? ¿Es en Salem? Salem Slot. ¿Qué ves de Salem Slot? Salem Slot es una novela de Stephen King. Es un pequeño. Se llama vampiros, de las primeras. Es un pequeño mundo abierto, pero todo está teledirigido, ya que vayamos sucesivamente de una escena de crimen a otra y de diversos escenarios relacionados. O sea, tiene una sensación de sandbox, pero es bastante lineal dentro de lo que cabe. ¿Qué es una sandbox? ¿La caja para el gato? Sí. Me parecía a mí. Entre puzzle y puzzle hay algunas zonas de transición que contribuyen a aportar un poco de variedad. En ciertos tramos entra en escena una serie de demonios que nos obstaculizan el camino, de modo que debemos actuar con sigilo, al más puro estilo de Solid Snake, introduciéndonos en una especie de brumas espectrales para escondernos de ellos. Una mecánica de juego bastante interesante. Finalmente, a lo largo de la aventura, hay ciertos momentos en que debemos cooperar con una joven llamada Joy. Así que para avanzar por los escenarios, Ronan debe encantar ciertos objetos, como cámaras de vigilancia, cerras de seguridad, impresoras o televisores. ¿Cámaras de vigilancia? Sí, cámaras de vigilancia. ¡Ah, cámaras! Cámaras de vigilancia. ¿Te has perdido la cita con el logopeda también, ¿no? ¿Esta ¿Tierra? Semana? ¿O sí. Es que la tía de los viernes. Ya, claro. Y para el jueves ya perdido. Cierres de seguridad, impresoras o televisores que puedan atraer la atención de algún guardia que esté patrullando por los alrededores. De nuevo, todo resulta demasiado automatizado y facilón. Que Murder Suspect esté ambientado en la ciudad de Salem, Massachusetts, no es ninguna casualidad. Se trata de un lugar famoso por las cazas de brujas que se llevaron a cabo en el siglo XVII. Sí, 1690. Las brujas de Salem, sí. Airtight Games ha sabido aprovechar este pasado truculento para llenar la ciudad de misiones secundarias y coleccionales que contribuyen a ofrecer multitud de detalles históricos de varios siglos, relativos a la Guerra de Independencia, la gripe española de 1918, la construcción del Canal de Panamá o, por supuesto, los propios juicios de Salem. A ver. Pero pero este videojuego es una aventura que cuenta con planteamientos muy originales. El argumento logra enganchar hasta el final. El trasfondo histórico el transformer histórico es un acierto, y los puzzles son entretenidos con mecánicas muy interesantes. Ahora bien, peca de algunos defectos que le hacen perder puntos enteros. El más importante es la pirricia duración, o sea, 8 horas. Con el agravante de que no resulta muy rejugable, ni las misiones secundarias ni los coleccionables contribuyen a alargar demasiado esa duración, ya que la gran mayoría está muy a la vista y se pueden ir cogiendo a medida que cumplimos la investigación principal. Uh-huh. Otro problema es que, pese a las buenas ideas de las que hace gala, el desarrollo resulta algo superficial y facilón. Se habría agradecido que hubiera puzzles más intrincados o que las mecánicas de exploración y sigilo fueran más profundas. Es un juego notable y muy recomendable por su narración, pero queda en el aire la sensación de que, habiéndole dado más profundidad y una duración un poco más extensa, la experiencia habría sido mucho más redonda. Y religiosa. Mi recomendación personal desde aquí es que lo alquiléis. O sea, si tenéis la oportunidad, alquilarlo, porque esto te lo pasas en un fin de semana, lo tonto, tonto. Si habéis pagado por el juego, sois tontos. Vendedlo. Vosotros. Vendedmelo a mí, si queréis. Yo, 10 euros para Play 4, yo lo compro. Pero sinceramente, es un juego para alquilarlo. ¿Qué nota le das al juego, Ismael? En Metacritic le dan un. Creo que era un 7 y 2. 7, no llegaba y medio. ¿Y tú qué le das? Yo le doy un 7 pelado. Un 7 peladito. ¿Sabes? Un 6,9. Sí, 6,9. Le quito ese 0,1 porque... Le quitas el notable. Por la mierda de doblaje que tiene y no poder cambiarlo, coño. No seas malabrado. Hostia. Ay. Que me gusta una mierda. Es que me también. Pues hasta aquí nuestro episodio número 11 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a las muertes. Isma, te vamos a regalar un micrófono de estos de Madonna. ¿Por qué? Para que no te alejes de él, no te has pegado la boca. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, sí, estoy con Bons. Ismael del Valle, pórtese usted bien. Vergüenza ajena. Y saludos de quien nos habla, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, estar aquí. Y hasta la semana que viene. ¿Nos vamos a comer, nenes? Vamos a comer, ¿no?